Bienvenidos a Headbangers on Radio Negro. El puta nano. El negro y solo, mae. El nano que está jugando con mi PSP, con jugando Metal Gear, mae. Mae, qué es la semana, mae. Y no, estaba breteando nada más. Ya le dio horario fijo, mae. Mae, sí, ya. Mañana. El horario negro, es claro. Mañana es el último día de Transition, mae. Ya, internet, y ya el domingo empiezo. Domingo, porque la semana comienza domingo, para los que no sabían, mae. Solo aquí en Costa Rica está acostumbrado que los lunes. ¿Cómo está, mae? Tenemos problemas en el centro. Y no. Se llama encima el soporte. Ya estamos listos para el brete. Esperamos no ocupar a nadie para que nos siga ayudando. Madre, yo ocupado, no quiero encontrar toda la información, entonces tenía que buscar uno, ¿no? De hecho, yo no sé. Se quedarán con las ganas de saber integrantes, historia y todo eso. Ahí lo buscan ustedes en Wikipedia. No excusemos Wikipedia, pero bueno. Anthony es real. Pero no importa, madre. Ahí están todos practicando, madre. Practicando. Limón, no, Chile. Negro, acéptelo. Ah, madre, yo me cago en Amner. ¿Cuándo? Ah, cochinada, hasta acelera, también es una mierda, bro. No, pero para nada le gana Amner, madre. Amner se cae. No, es que acelera se cae un poquitillo, madre. Sí, pero es el Amnet, yo sigo esperando que la gente de Lice llegue a aumentarme el huepota, a la mega, weón. No, madre, lo que tienen que esperar, madre, es cuando están poniendo ahora el Lice, tiene un proyecto que se llama, ¿cómo es? Estamos hablando de Lice, para que óptica su casa, madre. Óptica su casa, pero no, yo pensaré, no se madre, compro ya nada. Hay chozas poniendo, entonces, ah, vale, no se compro nada de tacar. Usted paga como una cochinada al mes, ¿no? Y ponen fibra óptica hasta la choza. Oiga, hay que ver. Y, bro, ¿una cochinada al mes con base a lo que cuesta realmente? ¿O una cochinada al mes? Una cochinada al mes porque es un. ¿Cómo se llama esta barra, madre? Los proyectos de Licio. Ajá. Entonces está en modo testing. Entonces la gente que se mete. Es como cuando estaba el internet celular y empezaba multimedia. En esa barra no cobraban nada. Se pueden mandar los gratis. Bueno, para la gente que dice que hablamos mierda al principio del programa, sí, ¿qué? Vale, picha. Estamos comunicándoles que hay un sistema nuevo de internet. Si quieren probarlo, pueden llamar a Lice para que los tengan esperando de media a una hora con una música playa. Y luego la atiende una persona inútil diciéndole que no sabe nada acerca de eso. Exacto. Que por favor visite las oficinas 3 horas para que haga fila. Y usted llega a las oficinas y tampoco sabe ni fecha. Exactamente. Es un amigo de un amigo de un amigo de un amigo, sí, que sabe. Y es el amigo del amigo del amigo del amigo, sí, que lo mete. Exactamente. Y si no, estamos mamando. Bueno, no está aquí hoy, la verdad. Yay. Yeah. Vale, todavía está en resentimiento. Todavía está resentido de hacer de que ahora. Y ya está en exámenes. Y ahí sí. El Ana, usted tiene la discografía de Moistur. Pero como sea, mae. Ah, no, tengo como. Bueno, Nano. Ah, yo estoy yendo, mae. Vamos. ¿Se echó gel, mae? ¿Ah? ¿El Ana se echó gel? Siempre me echo gel, weón. No, ma, yo siempre que lo veo, ya lo veo todo espichado, ya, seguro cuando viene la olla sin gel, sin nada. Sí, que te diré. Lo veo, ma. Todo negro, sigo jugando, ahorita me presta. Como ya les dije, yo confiaba en el internet para terminar de dar la información, pero solo les voy a la información de unos y otros no, y ya. En el primer bloque vamos a escuchar 3 grupos. La primera es una banda de brutal death metal, originaria de Estados Unidos, de la región de California. Más esta banda se llama Deeds of Flesh. Dice Enciclopedia Metallum que sus temas líricos abarcan desde la muerte y la oscuridad hasta la depravación y la tortura. Algo así como la vida de Fabián. Sí, man. Ah, man. Man, vea, Dave Gass, Supply Porn. El Mar Caribe, todo pegado. Eso es cuando necesitamos a Snake en la frontera. Madre, dice que la banda está compuesta por Erland Carpersen en el bajo y las vocales, Mike Hamilton en la batería, Eric Lindmark en las vocales y Sean Sauter en la guitarra. De esta banda, la canción que vamos a escuchar. Wow. Se llama Empyrean. Luego vamos a escuchar una banda que Cui mandó, madre, la Sala Salvada, que Cui había mandado piezas ya, entonces no había problema de. Claro, no hizo mucho en la pieza que mandó, mandó una. No se tomó mucho tiempo porque escogió una de Cyro Emptiness, o sea, fue así a lo fácil, madre. Sí. Ya conocemos a Stereo 20 y la hemos escuchado varias veces. Saben que es una banda de metal melódico de acá de Costa Rica. Ese es como el de los Tumblebox, mae. Sí, creo que este es mucho más. La canción de ellos que vamos a escuchar es una canción que la última vez que la escuchamos estuvo en las vocales de Long y de Times Forgotten. Pero ya ahora la van a escuchar con la gutural de verdad y es Faceless Dream. Sí, que por cierto no convenció tanto como esperábamos. Ah, para que sepan, solo estamos grabando uno más. Sí, sí. No vamos a hablar mucho hablando. Porque yo vengo a hacer un examen más rudísimo, ¿no? Sí, yo ya quiero irme para mi casa. Yo tengo hambre, he almorzado legal y te quiero hacer pescado y todo. No, qué va. Y por último vamos a escuchar a la banda de thrash metal Sodom, que recientemente lanzó su álbum In War and Pieces. Que... ¿Alguno de ustedes fue a la vara del chivo que ha hecho Alejandro? No, no. Fue Pirucho nada más. Pirucho fue el representante de Alejandro. Sí. Aunque ni es de aquí ya, pero vale. In War and Pieces es el nuevo trabajo de Sodom, como ya les dije, recién decía. Salió hace un par de meses. Hay pura ahí a la gente que cuando me conecto al... Que ayer tenía rato la Nini, y no sé Nini, ¿por qué lo hice? Me conecté al Facebook, el programa, y saludó de la vara. Un mesillo que dice que Carlos se pone la chema de nosotros. Qué pura ahí, mae. Esperemos que la lave, mae. Yo ayer me puse la chema de nosotros, mae. Solo que ando puesto el abrigo encima. Ah, yo sí, qué raro. ¿Desde cuándo hay una cara de Larsen? En la chema nosotros. Madre, de la banda Sodom ya se les había comentado alguna vez. Madre, de esta, ¿no? ¿Y por qué se mueve la cámara, madre? Porque sí, madre. Yo estoy acostumbrado, como yo jugaba Resistance en PSP, madre, entonces. Ya, es que no jugaba todo. ¿Y qué hace con eso? ¿No hace nada con esos botones, entonces? No, nada más la cámara, o sea. Eso ahí, es el limón, madre. Ahí rueda. Ahí está usted de negro, en el juego, el limón. Apunta, mae. Igual, se apunta aquí. ¿Cómo hace usted? Lo tiene que asesinar el negro, no se tiene que. Ah, como está diciendo, mae, no me. Mae, no le distraiga, tiene que echarle si está fácil. Sí, muy fácil, mae. Más cuando se trata de Metal Gear, mae. Como ya les dije, pues la formación de la banda alemana, que ya muchos la conocen. Sí, I'm a gamer, I have lots of life. Principalmente por Tom, Angel Reaper y Burnerman. Entonces, de War in Pieces, de su nueva obra maestra, vamos a escuchar la canción que se llama Nothing Counts More Than Blood. Nada cuenta más que la sangre. Depende, más rica la sangre. We'll be right back. Ahí teníamos Nothing Counts More Than Blood de Soul. Aprovechando, ma, ya empezó el mes de más consumismo en el año. Ahorita todo está lleno de policías y de gente llena de dinero. Todo mundo anda para todo. Dinero, que me va a regalar para Navidad. Madre, ni picha. ¿Qué negro, ma? Y Urete no regalando. Madre, qué rate, ya le dieron horario fijo y todo, ma. Es que se va a quedar, weón. Ay, ¿cómo se llama? ¿Ese qué? ¿El computín? ¿Qué? ¿La pasó con la HP, man? No, es un pichazo entre esos. Ahí tiene el sábado, domingo, una picha. Me la convocaron, man. Luego vamos a escuchar una de las bandas que mandó Quick. Ya te la estoy escuchando. Digo yo que es de Power Metal, man. Esta banda que se llama Atlantean Codex. Man, no sé, no tengo la información. Y entonces, como Quila mandó, no sé, ma. Ahí queda la vara pendiente. Ahí después en el otro programa explicamos de dónde era y toda la cuestión. Ahora Charlie llega de choza y empieza a grabar, ¿no? Entonces, sí, por encima. Y así, y esta banda. Callado, de. Bueno. Sí, sí. Todo grabado, todo mal grabado. Todo negrado. Mano, bueno. De Atlantean Codex, ahí más se darán cuenta si les gusta y definirán cómo la definen. La cuestión es que de este grupo vamos a escuchar la canción que se llama Disciples of the Iron Crown. Y luego vamos a escuchar a una banda que también recientemente sacó disco la semana pasada, de hecho. Esta banda es Darkmoor, la agrupación de Power Metal Neoclásico de... Porque yo no la tengo, Charlie. Porque está muy nuevo, ma, y yo no lo he pasado. Sacaron su disco Ancestral Romance, que básicamente lo que querían era hacer una compilación o como una especie de tributo a la literatura y la cultura española. En este caso, de hecho, vamos a escuchar la canción que se llama Mio Cid, que está basada en el poema del Mio Cid. Y si alguna vez han leído historia o han jugado Age of Empires, la expansión del 2, se van a dar cuenta que el Cid era un caballero de los reyes de Aragón y Castilla que luchaba cuando los moros invadieron España. Algunos dicen que realmente no era un héroe, sino un asesino, pero... Sí, lo que pasa es que el Cid fue traicionado por sus reyes cuando lo enviaron a la guerra, entonces fue ahí un... Ahí fue en Age of Empires, se van a dar cuenta que estuvo tanto un lado como el otro. Al final, lo que hizo el Cid fue como hacerse el propio, el... O sea, como él tener su propia lucha, ¿verdad? Independientemente de los demás. Nosotros tenemos un amigo que es así, se llama Negro. Sí, el Negro hace su propia lucha independiente de los demás. Y resultó que al final, una de las batallas por ahí... Bueno, el Cid defendía toda esta parte de lo que es ahora Valencia. Resulta que... Y en una de tantas batallas al Cid le lanzaron una flecha al corazón y se murió. Lo que pasa es que parte de la moral de la ciudad era ver al Cid luchando, ¿verdad? Entonces lo que hizo la esposa fue que lo agarró el cadáver, le puso su armadura, lo sentó en el caballo y lo puso en la puerta de la ciudad. Entonces cuando los guerreros, dice la leyenda, o dice la historia, cuando los guerreros veían al Cid ahí, se inspiraban y no sabían que estaba muerto. Entonces por eso al Cid se le atribuye de ser el único héroe que ha ganado una batalla después de muerto. Qué violento, man. Entonces esa es la parte interesante y eso es lo que se le hace. Se le hace honor en la canción de Armour. De hecho, tiene varias cosas interesantes este disco. Cuenta solamente con 10 canciones. También, bueno, como ya les dije, la cultura española abarcan leyendas, historias, tales como la del Quijote de la Mancha o como el Mio Cid. Hacen una versión de lo que ya hemos escuchado una vez en Tierra Santa, que es la canción del pirata, que es un poema también. Es la primera canción cantada enteramente en español por D'Armour, por cierto. Obviamente la letra es igual que la canción de Tierra Santa, porque ni ellos ni Tierra Santa escribieron la canción, sino que es un poema que se canta. Y además, esta del Mio Cid que vamos a escuchar, tiene una parte del poema del Mio Cid narrada al final en español. La canción es en inglés, pero al final está narrada en español, entonces suena vacilón. Y ya, negro, sí. Vámonos. the treason. He goes for this lemon Christ in what he thinks in reason. Night elected by God is determined to glory. After the moment of death, he could succeed in war. El Cid campeador. es como un rayo batallador. Su alma es una fuente de luz, bajo la luna o bajo la cruz. Cabalga yerto y gana la lid, después de muerto, oh, mi Ocid. Después de muerto, oh, mi Ocid. Cómics. Ahí teníamos Mio Cid de Darkmoor y ahora vamos a ir con el bloque de las baladas. Cui mandó una balada que corresponde a lo que ahora es el grupo en el que canta lo que fuera el vocalista de Esquizo, Morty. Ahora en su disco, uno de los discos revelaciones del metal en español o en España de este año, que es de la banda Ex Mundos, que es el proyecto actual de Morty. Y ellos, entre sus discos, incluyen una canción que se llama Sueña Contigo, que es la balada que vamos a escuchar. Y lo vamos a escuchar también de una banda española, de su trabajo que salió este año, El Ladrón de Sueños, la banda Avalanche, con una que no es tan balada, es un poco más movida, pero la letra aplica. Y la canción se llama Mil Motivos. Y maner, no hay anuncios ni nada, no tenemos chivos por ahora. Bueno, sí, sí tenemos. Ya, pero... y hasta el otro año. Ahí, ahorita les vamos a ir dando con la sorpresa. Es que estamos en la bajada de fin de año. Entonces, ahorita estamos pensando en Navidad y en Willas y en regalos y en Guaro y en Guaro y en Guaro. A la gente que mandó tres varas de por internet del Black Friday, mae. O más, más bien. Quiero que estén conscientes de que ahorita hay una sorpresa que tienen que probar, se llaman impuestos y envío. Entonces, para que vayan alistando la billetera. Sí, sí. Mucha gente pensó que ese era el precio y sí, ya. Sí, pero no, está mamando. Entonces, mira, cuesta 30 rojos, 30 rojos, y al final le sale como en 52. ¿No? Es como, mae. La memoria sí que compré 8 GB, me costó 17 rojos aquí, mae. En Amazon costaba $25, mae. Y puesta que costaba $45, mae. O sea, nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí, le salía más caro. Entonces, para los que están conscientes, mae, que exoneren, si no exoneraron, ya mamaron. Exoneren si vale la pena. Si vale la pena, sí, porque le cobran 16, casi $17 por exonerar. Entonces, si va a exonerar una vara que vale $10, no vale la pena, le va a cobrar $26 al suave. Pero si va a poner algo carito. Ah, sí. O sea, un car, bar. Sí. Entonces, dos bandas españolas, Ex Mundos y Avalanche, vamos con estas dos baladas: Sueño Contigo y Mil Motivos. Thank you.

vamos con el Nigga Music, ma. Yo lo que hice, ma, es simple. Ma, yo había puesto grupos que solo he puesto una vez, ma. Entonces voy a aprovechar para volverlos a tener. Aparte una semana confusa, es un programa un toque extraño, pues. Hoy estamos a la gente que le gusta, pongamos solo música, ahí está, ma. Ah, sí, ma, otra cosa, la vara, la gente que de que sube con nosotros en la actividad de la vara. Bueno, la gente, hay mucha gente que todavía ignora que nosotros hacemos el bendito programa. El maíz dice que me dijo lo de la Chema, no sabía, entonces yo le pasé el link. Entonces la hora que el maíz se metiera para revisar. Gente, nosotros éramos donde está el perro, para que sepa, man. El perro bonito. Donde está el perro bonito, sí, que ya está obstinado, que yo creo que 2 horas más se hubiera mordido a alguien. Bueno, yo creo que sí mordió a alguien en el tobillo. A los de Alas, pero dice que a Corse Payne, así en la boca. Sí, maíz, por eso fue. El perro más true. El perro me mordió, es el perro de Satán. Perro de Dios, no, ma, el perro de Dios, porque Satán no mandó a morder a sus propios. Ma, sí, ma. Claro que sí. No, ma. No, sí, porque le pinchaba, nada más. Sí, porque Satán es un playa. Ma, vamos a escuchar, ma. Ma, es del mismo vocalista, pero en diferentes grupos, ma. Primero vamos a escuchar de Wasp, WASP, ma. La canción se llama Tormentor, ma. Este grupo ya lo había puesto anteriormente, gracias. Tú usas tanjetón, bueno, como 3 nada más. Y es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal, liderada por Blackie Lomless. Yo tenía un perro que se llamaba Alberto, Emery, yo también. Me dijeron de la escena de la ciudad de Los Ángeles, California. Ahora dice que llegó la fama de otras bandas como Motley Crue, Rat y Quiet Riot, de no sé qué, no sé cuánto. Su proyectilidad del 81 al presente. Sus miembros son Blackie Lomless, Doug Blair, Mac Duna y Mac Dupre. No, mae. Aquí hay 2 miembros en esta banda, negro. Ah, no, mira que camota su. No, hay 3 miembros, pero uno es muy agresivo. Y entre los antiguos, entre los antiguos miembros está el vocal del otro grupo. El que vamos a poner se llama Randy Piper. Y hay un pichazo más, pero no importa. Lo que vamos a escuchar de esta banda Wasp es Tormentor. Y vamos a escuchar de Randy Piper Animals. La canción se llama Zombie. Randy Piper Animals. Bueno, aquí tenemos información acerca de Randy Piper. Mae, ¿sabes qué comía? ¿Qué me dieron ayer, mae? Picha. No, mae. Llegó un compa. Ah, Marco Oretea también ahí, mae. Sí, ya lo he hecho. Pero con los inútiles de ley. Bueno, ¿y cómo se llama? Y la William Marco le trajo de México confites con chile. Y le regaló a una abuela que se llama Bridget, mae. Y Bridget me regaló a mi mae. Qué asco, mae. ¿Y cómo está Bridget? Ahí está. Yo, lo que es el negro, ma. El negro sabe. Me pucha negro, ma. Ma, dice que Randy Piper dice que es una. Ma, ¿por qué cargó tan bonito? Ma, dice que es un músico estadounidense famoso por haber pertenecido a la banda de heavy metal Wasp, como ya dije anteriormente. En la actualidad está al mando de la banda Animal, que en sus comienzos contaba con Chris Holmes y Tony Richards. Como miembros activos, ambos formaron parte de Wasp. Su álbum debut fue en 900 libras de vapor, algo así. Después lanzaron el disco Violent New Breed y Virus, que es de donde sacamos la canción que vamos a escuchar. Entonces vamos con Wasp, con Tormentor y Zombie de Randy Piper Animal del disco Virus. We'll be right back. ahí teníamos a Randy Piper con su banda Animal, y también teníamos a Wasp, que también con Randy Piper, man. Y no está aquí. Qué curioso. Antes, recuerdo cuando nos reuníamos, dizque planeamos las canciones y no sé qué, man. Después valía picho. Ya después nos dimos cuenta que era tan fácil como poner en Google, man. Ah, chido. En Google. Ya por respuestas, ¿cuál es la mejor banda de heavy, de death thrash, black doom metal? Y sale ahí, man. ¿Cuál es una banda noruega que cree firmemente en el rap. En el rap. Ya, madre, cierre la vara, eh. Que ya no hay un pinche, man. De sí, weón, el último loco. Black metal rapero, madre. Negro, ese es el del negro. ¿Qué va a comer usted, man? Black metal rapero. No sé. ¿Por qué va a pedirse algo de maco? Ya. Yeah. Sí, pedime algo a mí también, entonces, madre. ¿Qué? El calzón, bueno, ¿sí? ¿Qué va a comer usted? ¿Ya sacó plata en cadero, negro? No, pero yo tengo como pan de maco. ¿Pero va a comer ahí? Sí, sí. ¿Qué va a comer? Espagueti. ¿Qué espagueti es bueno? ¿Cómo? ¿Qué maco ya quitado esa hora de tarjeta, man? ¿Y proyecto que el cajero, weón? Es que esta hora está saltando los hijos. Madre, no, yo quiero un sándwich. Bueno, un sándwichi. Mixto. Ese negro pidiendo comida, oiga. Así ya estamos siempre en el programa, man. Sí, man. Sí, la habla de mierda al final. Pero hable, man, mientras me contestan. Bueno, hola. Hoy jueves, man, nunca grabamos jueves. ¿Qué es, Maco? Man, para pedir un espagueti mixto, internet, para comer ahí, y un sándwich mixto también. Ajá. Ok, por allá. ¿Qué dijo? 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Vamos a ir entonces con la última banda que mandó Quiz. Una banda que se llama Otra Cara. Creo que también es española, por lo que pude leer ahí. Man, no leí mucho, o sea, les quedo viendo la información. Si quieren, busquen ahí. No, no crean que Quiz es eficiente. Lo que pasa es que Quiz ha suscrito a una página que le llegan grupos. Entonces, Quiz, por eso es que conocen. No es que... La cuestión es que mandó esta banda que se llama Otra Cara. Por eso es que conocen grupos raros, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar se llama Resto de Ti. Que me imagino que se adecua al último Loki. Digamos. Y luego. Que no se queden por el manejo de información. O sea, tampoco lo sabemos todo. Sí, sí. Y así les queda. Y menos con esos grupos que encuentra Cuima, o sea, jamás de la vida. Si ustedes queda la duda, entonces van y se meten y buscan. Sí, si les gustó la canción. Y si no, pueden llamar. Vamos a. El número de Cuima, digo, puta. ¿Cuál es el número de Cuima? Déjenmelo pararlo. Les vamos a dar el número de Cuima por si quieren llamarlo, ¿verdad? No lo llamen mucho porque se le acaba el saldo del prepago. Bueno, se pone celoso, ¿no? Sí, bueno, se pone celoso y 50 muchos mensajes. Es 89-47-76. No, negro, así no se dice, o sí, güey. Así. 89-47-76-83. Sí, más. 89-47-76-83. Si no se escuchan de otro país, recuerden ponerle el 506 antes del 89-47-76-83. Llámenle, joven. Ya, díganle que si esa es la línea caliente de putas gordas. Gordas feas y calientes, Usted ya parece. Soy el carnicero Montesillos. Te acoso, déjame meterte el machete, dice. De último vamos a escuchar una banda que se va a presentar el miércoles en nuestro país, en el Palacio de los Deportes. Vamos a escuchar de Mago Dios una canción de su último disco que no es el Gaia 3. Su último disco que salió antier. Este disco que salió antier, como ya les dije, no es el Gaia 3 para los que conocen, sino que es un... Se llama, es el disco Gaia Epílogo. Que este disco, como ya les dije, salió el 30 de noviembre. Y constituye 10 canciones... que por alguna u otra razón no están incluidas en ninguno de los otros tres discos. Entonces decidieron hacer un disco especial, se llama Vender más bien, pero decidieron hacer un disco especial con esas 10 canciones que no están incluidas en ninguno de los Gaias y que formaban parte del concepto del disco. Resulta que de estas 10 canciones hay 3 que ya o sea, para los que son seguidores de Mago ya deberían conocer, se supone. Que una es Y Serás Canción, nada más que reeditada, que es la canción tributo a Big Simon. Después tenemos también la canción Adiós Dulcinea, que si ustedes buscan Gaia 3 viene Adiós Dulcinea parte 2. La parte 1 venía en lo que fue el disco de Chus, de Poemas. Esa es la parte 1, ahora la incluyen en este disco. Y también la canción Puedes Contar Conmigo, que venía incluida creo en el DVD del Baracaldo. Y aparte otras 7 canciones que están ahí, más o menos. La canción de ellos que vamos a escuchar, es que está mucho gamma en el estómago, weón. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Lágrimas de Gaia. Y con esto ya vamos cerrando. hbzrcr@gmail.com. Recuerden visitarnos en headbangersoncr.tk. Y recuerden ahí la radio, si es que sonamos sábados a mediodía, domingos a las 5. Sí. Recuerden visitar el perfil de Negro para buscar Willis. Tenemos agregados a las de Custom Charles, ¿no? ¿No las teníamos agregadas? No, yo ayer cuando me metí a la de ella mandaron invitación. Ayer cuando me metí a Zapier, dice el Negro. A mí también me mandaron todas una invitación, güey. Bueno, ya nos despedimos. Hasta la próxima. Coming